Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para sobrellevar la crisis. O sea que nuestro equipo de producción ha comprendido que estamos ante una crisis global y ha preparado un informe para que cada uno de nosotros pueda sobrevivir, sobrellevar la crisis y prosperar a pesar de las condiciones adversas. Claro. O con las condiciones adversas. Sí, es verdad. No, no, pero a pesar de eso sería mejor. Así que debemos ingeniárnoslas para hacer por ahí nuestras horas libres alguna manualidad, por ejemplo, velas para vender. Pero si hay crisis, bueno, ¿quién se las va a comprar las velas? Disculpe. No, y sí, porque se va a cortar la luz. Justamente, gente que ha tenido otrora lámparas eléctricas, en virtud de la crisis va a comprar muchas velas, claro, y se va a alumbrar con velas, y es ahí cuando aparece usted en el momento más oportuno, el grito de velas, velas, claro, y usted las ve. Pero no es uno de nuestros consejos realmente. Una cosa que está dando mucho es la fabricación casera de empanadas, atención, y su posterior comercialización, simplemente callejera. En canasta. Una canasta. Usted toma una canasta, la llena de empanadas que previamente habrá preparado usted misma, señora, y al grito de empanadas, empanadas, recorre la ciudad. Sí. Y se conocen casos, no muchos. Hay personas que se han vuelto casos? Ninguno en realidad. Hay personas que se han vuelto millonarias con la venta de empanadas. ¿Cómo empezó Rockefeller? ¿Cómo? Vendiendo empanadas. No. Vendía empanadas. Un día vendió 5 empanadas, otro día 10, otro día 15, y otro día se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. ¿Cómo heredar? A veces corta la carrera de alguien, ¿no? Sí, verdaderamente. ¿Tiene relación esto que estamos diciendo con lo manifestado hace poquísimos minutos aquí mismo? Es decir, la venta callejera de productos en las inmediaciones de la cancha. Cuando la gente va a la cancha compra muchas cosas, no solamente empanadas, sino también hay que aguzar el ingenio. Por ejemplo, pulóveres. Usted, sí, señora, puede tejer... Bueno, en invierno, véndalos en invierno, yo no estoy diciendo los venda en verano. Sí, pero la crisis es ahora. Pulóveres y su marido se pone cerca de la cancha y al grito de pulóveres, pulóveres, los vende. Pero pulóveres del equipo favorito, tiene que Y eso es una idea también, pulóveres con los colores de Boca Juniors, Racing Club. O si teje a punto, señora, puede hacer en el medio del pecho la cara de alguno de los jugadores. La cara de algunos jugadores. Pero punto, no punto se distingue bien. Pero no le sale muy parecido. La cara tejida. Con la Nitax, hay un programa de la Nitax. Sí, que te saca. Algunas caras de jugadores, veo que tienen cara así de punto. Hay algunas caras impresas que podrían ser por lo menos 20 jugadores. Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. ¿Vender pulóveres en la cancha Argentino Junior? ¿Quién no compra un pulóver? Y yo nunca vi comprar a alguien un pulóver. Porque nadie vendió todavía, porque estamos sugiriendo este nuevo emprendimiento. Sí, pero no sé si es el lugar indicado, porque imagínese que usted se lo tiene que probar. No hay un probador ahí, un espejo. ¿Cómo uno se compra un pullover? Por eso es un pullover y no un calzoncillo. Si fuese calzoncillo yo entiendo, pero un pullover tranquilamente uno se lo prueba rápidamente en el medio de la calle. Claro, claro. Claro, el calzoncillo tiene razón. No le conviene vender calzoncillos. No. Y más cerca de la cancha Argentino Junior o de cualquier cancha, porque nadie se los quiere probar. No. No se animan. No se animan, porque dice, no, pase tranquilo. Venga acá atrás del árbol. No, lo que sí puede, a una señora le pide el saguán. Claro, sí. El Porsche. Claro, dice, no deja que la gente se pruebe los calzoncillos que vendo yo aquí en el saguán que tiene usted. Sí. Y dice, pero mire, está por venir mi marido, mire, por ahí abre la puerta y me encuentro. Y encuentro un tipo en calzoncillo. ¿Y cómo le explico yo? Y es una situación rara. Es una situación difícil. Sí. Pero aquí póngase en el lugar de ese tipo. Usted llega a su casa, abre la puerta en el corredor. Un tipo se está probando unos calzoncillos. Sí. Con el escudo de Huracán. Claro. Yo, claro, me vuelvo loco. Claro. Pero digo, es muy tentador igual la propuesta, porque ¿qué? Esa señora... ¿Un tipo en calzoncillos? No, no, no, no, no. la propuesta de la venta, porque si le va bien en ese negocio, es muy probable que en dos o tres fechas que yo se pueda mudar esa señora. No exagere. Sí, sí, sí. Y si el equipo anda bien... Es pegarla con algo. Sí. Y, mejor dicho, inmediatamente te haces rico. El tema es que el equipo ande bien. Si el equipo anda bien, sí, la gente se desespera. Tienes que saber elegir a qué equipo seguís. Claro. Y pero todos van a seguir al equipo puntero, va a ser bandera. Bueno, pero por ahí le agarra... Pero vos capaz que te la jugaste por el otro y pegaste el batacazo. También está en el instinto de cada uno. Claro, todo, claro. Pero no vende, no vende. El secreto del vendedor de calzoncillos es saber quién va a salir campeón. Es el olfato. El secreto del vendedor de calzoncillos es el olfato. El olfato también es otro secreto, sí. Ahora dígame, ¿no vende más el...? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué le vendo? ¿Tiene calzoncillo de Lanús? Tenemos... Sí, para que me fijo en el bolso. Hay viejos, ¿eh? Sí, tenemos Álvarez Vega, Prato y Beltrán. Sí, pero acá tiene, si quiere... Pero está medio desteñido esto. Sí, parece... ¿qué quiere? Sí. La época de Dante Lugo. Claro. Lo que único le vamos a pedir es que si usted se pone este calzoncillo y Lanús gana... Sí. No se lo vuelve a sacar. Ah, sí, sí. ¿Trae suerte? Somos muy cabuleros. Sí, nosotros sí, sí. Como el director, los directores técnicos. Sí. Que sí, cuando que ganan echan una campera y empiezan a ponérsela y todo. Sí. Ahora, ¿y si pierde, que me devuelven la plata? Acá hubo un equipo en el barrio de un tipo que 22 años se dejó el mismo calzoncillo. ¿Y campeón de qué? Pues 22 años que está ganando. Sí, un equipo de futsal. Ajá. De fútbol sala. Y 22 años saliendo campeones. Y 22 años se dejó el calzoncillo. Ya está, el tipo estaba deseando que perdiera. Sí. Y mira que era fana, ¿eh? Ya era de cartón ese calzoncillo. Pero sí. Sí. ¿Y no vale ponerse otro con el mismo diseño? No. Tiene que ser el mismo, ¿no? El mismo, la misma posición. Uno tiene que sentarse en el mismo lugar, mirar de la misma manera, levantar el brazo. Si usted levantó el brazo en el minuto 43, levántelo en el minuto 43. Respete este tipo claro, de cosas. Claro, claro. Es todo muy científico, evidentemente. Absolutamente. Bueno, otra cosa que se puede hacer es ofrecerse a cuidar chicos. Ajá. Sí, babysitter. ¿Te va? ¿Sí? Sí, sí. En la cancha, ¿no? Pero en usted la vida. Tiene que tener... En la cancha también puede ser. Claro. El tipo que no sabe dónde dejar los hijos. Sí, que molesta, pregunta pavada. En la misma vereda hace como una especie de corral. Sí. Con el vallado policial mismo. Pues, claro. Claro, le afana un par de vallados. Le la valla policial a la taquería. Claro. Y los mete ahí adentro a los pibes. Dice, lo ve como un estacionamiento. Claro, lo mismo. Algunos dejan los autos. Cinco pesitos el pibe. Con los billetes de 5 pesos en los espacios interdactilares. 5. Pero a los chicos... 5 pesitos al pibe, 7 pesos los Messi. Claro. Para ofrecer, sí, una oferta tenemos que tener. A los chicos los tiene que eso entretener. Sí, tolerancia, media hora después de terminar el partido, lo largamos. Sí. ¿Cómo que lo largas en la suelta del pibe? Usted viene, después del partido vivir, sale con una mina, yo lo voy a estar haciendo la... Te quedaste adentro charlando, vos que sos discutidor, que por qué no puso este, por qué no puso el otro, yo no tengo ganas de aguantarte. Claro. No, pero... Termina el partido, a la media hora largamos todos los pibes. Sí. No, pero escúcheme. La puerta, que vayan donde quiera. Que sea son donde libres. Quiera. Primero sale el público visitante, vio que la policía no lo deja salir. Yo no sé a qué hora. Bueno, es un problema suyo y de la policía. Nosotros media hora soltamos los pibes y que Dios hágase los ayude. El visitante. Sí, vaya a la tribuna visitante. ¿Quiere salir rápido? Escúcheme. Vaya a la tribuna visitante, señor. Visitante, grite los goles para adentro. Vaya, no, con, la cami- pero escúcheme una vaya cosa. Con la camiseta de su club a la tribuna visitante. ¿Ustedes tienen, supongo, algún cuadro para de animación para los niños? Hacemos todo el tiempo, hacemos mucho juego porque él es pediatra. Ah, pediatra es el señor, un doctor. Sí, de los cosos de los pibes. Y él... ¿Y cómo los entretiene? ¿Tienen... Muchos cuentos. Sí. Cuentos de Pascual Angulo. Sí. Esos cuentos así. Les enseñamos malas palabras, pibes, gestos. Sí, a tirar piedra. A tirar piedra y a contestar, ¿vio? Sí. Contestar con retruque. Pero es un desastre eso. Para su hermana lo embarajo y cosas así. Sí. Ahora dígame, ¿y acá ya nadie contesta con retruque, ¿vio? No pasó de moda. Eso de que te recontra y no ladres. Sí. Eso. Ay, no hay. No. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, imagino, ustedes que han pactado con la oligarquía, para su madre lo embarajo. Y se... Hoy en el Senado era más o menos así, ¿eh? Sí, bueno, qué bueno. Pero ahora, discúlpeme, ¿aquí a los niños tienen algún seguro médico? ¿Están cubiertos? ¿La seguridad es plena? ¿Qué te crees que somos? Estamos aquí. ¿Pero qué te crees? Pero tiene una responsabilidad civil. ¿Qué te crees? ¿Lo vas a dejar engripado y yo te lo tengo que curar, pibe? No. ¡Curalo vos! Que somos Medicor. Por favor. Acá puede pasar cualquier cosa. Medivepi somos nosotros. Nosotros lo cuidamos una horita y pico y nos vamos. ¿Qué te lo damos? Pero si el nene tiene ganas de ir al baño, por ejemplo, ahí en el corralito, no. Hay cierto hacinamiento acá, discúlpeme. Bueno, es así. Si usted tiene ganas de ir al baño a la cancha, va a tener el mismo problema. Sí. Además, disculpe, estos nenes, hay chicos con camisetas de todos los cuadros, ¿no se acumularon chicos acá de otros partidos? Sí, hay pibes que quedaron. Sí, sí. Porque algunos padres cuando pierden no los vienen a buscar, están tan amargados. Se van, rompen el carné y no vienen a buscar al pibe. Y se te juro que estoy amargado, así que... El más antiguo lo tenemos del huracán del 73. Sí. Ah, debe ser suyo ese. Sí. Soy yo. Que ahora soy dueño. Y a él lo dejaron también. Y discúlpeme, yo también le... Porque vine en moto a la cancha. ¿Usted vino en moto? Sí, vine en moto. ¿Con su hijo? Con los tres pibes. Es un irresponsable usted. Uno adelante y dos atrás. ¿Y qué quiere? ¿Que le cuidemos a los tres pibes y la moto? Y la moto podrá ser si me hace un lugar ahí. Y la usamos para que los pibes den vuelta. Sí, cómo no, déjela acá, caballero. Sí. Que es una... Y me da un número, un recibo, algo. No digo por los chicos, digo por la moto. Sí, ahí tenés el número. Pero esto... Es de un tal horario, sí. Pero dice choripán acá, un chori. Este vale este cartoncito por la moto. Perfecto, yo vengo con el cartoncito. Está todo computador inicial. Y los tres chicos. ¿Sí? Deje la llave por las dudas que ya la tengamos que estacionar. Sí, capaz que hay que correrla. Bueno, moto más tres chicos, ¿se acuerda, no? Sí, señor. Sí. Tiene, ahora eso sí le voy a pedir, págueme por adelanto. Sí. Bueno, sí, está bien. ¿Cuánto es? Y son cada pibe son 50 cinco, pesos. Sí, 150. Y la moto otros 50 pesos, sí, 300 pesos. 300. ¿Cómo 300? No me da 300 la cuenta. Bueno, no, sí, bueno, no importa. No son 300. ¿Vos querés que te la raye la moto? No, ¿qué me estás entonces, amenazando? No, te digo, si vos no querés que te la raye. La moto te la suben arriba en Sulky y te la lleva. ¿Sabes cómo te la lleva? No, nosotros la cuidamos de verdad. No sé, me parece medio carele, la entrada está de 30 pesos. ¿Querés verlo en tu televisión? Míralo en tu casa, televisión, pero acá es así. Vos querés todo. Claro, ¿Querés que te vamos a ganar el equipo? También no podemos, nosotros no podemos estar en todo. No, está bien, señor, pero... Bueno, no te hagas el peor porque te ganamos. No, pero escúchame. Acá adelante tus hijos. ¿Qué me estás compadreando? Sí. Nosotros estamos frente a la cancha de fútbol, ¿qué te crees que es esto? Nosotros somos ex Barra Brava recuperado. Esto es un plan social para recuperar el Barra Brava. Muy recuperado no está, pero... Y escúchame... No, me tutié. Sí, perdón. ¿No te sobrará otra moto de otro partido? ¿Qué te pasa? ¿Usted le escuchó? Estoy escuchando. ¿No te sobrará otra moto? No, un 600 tenemos, que nos quedó otro partido. Si querés te hacemos mano a mano la moto por el 600. Tenemos varias bicicletas. Sí. Y tenemos 6 bicicletas. Sí. Dos lambreta, una camioneta y 6 pibes. 6 pibes. Ahora. Que van quedando, ¿viste? Partido que por ahí se suspende, termina antes, salimos rajando a veces. Sí, cuando llueve nos vamos nosotros. Sí. Ahí le dejamos el auto, los pibes, algo siempre nos llevamos. Sí, lo que podemos. Ahora, discúlpame, ¿y una novia? ¿Nadie dejó acá? Oh, una gorda, heredamos una gorda una vez. Es lo principal. ¿Cómo lo principal? Le cuidamos a la novia. Ah, ¿cuida a la novia también? Sí. Ah, pero entonces sí, le la traigo a... Es que acá su novia... Sí. Atráquela de culata ahí, caballero. Ahora, discúlpeme. Él estaciona, él es especialista en estacionar. Mostrale cómo le estaciona a su novia. A ver, tráigala para acá. Ahí va. No, un poquito más cerquita. Ahí va. Así, de culata. Atráquelo ahí. Un poquito más. Cuando yo le diga basta. Ahí. Ahora, todas estas chicas no la... Déjeme la llave. Sí. todas estas novias están abandonadas. No están abandonadas, son muchachos que fueron al partido. Cuando termina el partido, nos dan el ticket, nosotros entregamos la novia. Ah, es con ticket. Y los tipos se van. Y sí, sí, porque imagínese, usted ve, no falta que sea, deme a que. Sí. Pero usted me parece que vino con la otra un poco más robusta. No, sí. Deme a que. O sea, le pedimos el ticket, cada una tiene su número, se lo pegamos, con respeto. Sí. Uh-huh. Y ahí no hay un tiempo de tolerancia. Tolerancia son 5 minutos. ¿5 minutos con la novia? 5 minutos de tolerancia es más de lo que la sociedad argentina se permite. Con la novia son 5 minutos de tolerancia. Si no dejas un amante, son 15 minutos de tolerancia. Y una esposa, no, cero tolerancia. No, esposa no agarramos porque es un compromiso. Sí. Te la dejan acá y no la vienen a buscar más. No. Tenemos el galpón lleno de esposas. Nosotros le decimos, si quiere abandonar a su mujer, llévela al botánico. Claro. Bueno, mire, yo... yo le voy a dejar a mi novia. Sí. Sí. ¿Cuál es la rubita esta? No. Está acá a la vuelta, pero... ¿Dónde la estacionó? Cuidado, ¿eh? No. Ojo, ¿eh? Cuidado que anda la grúa, ¿eh? Un amigo nuestro. No, pero realmente no estoy muy seguro de entrar a la cancha con ella porque es muy bonita mi novia. No la lleves a la cancha entonces, ¿no? Porque se la codicean en la cancha. Enseguida. No, déjala acá, papá. Es una mujer muy hermosa. Usted a lo mejor se tiene que pelear con... yo una vez me peleé con toda la hinchada de Nueva Chicago. ¿Y por qué? Porque fui a la cancha con una novia que tenía. Sí. Y uno le dijo... una algo de paragol. Algo, qué sé yo... cuidado que no sé qué. Sí. Y yo le dije... bájate el paravalancha. Sí, claro, le digo, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos? No, eso creo que no. No. O algo así. Le dije. ¿Qué te pensás, qué sé yo? Y se bajaron los tipos y me fajaron entre todos. ¿Y su novia? Mi novia se fue con el tipo que me fajó. Sí. Qué barbaridad. Por eso, ¿no? Es recomendable que usted se meta allá. Claro, porque... a la mujer le gusta el... Sí, aparte le va a hacer preguntas, le va a empezar a hacer preguntas. Eso, ¿qué sorsay? Claro. ¿Qué cobraron? Mm. Claro, ¿por qué? Porque tienen escrito un nombre acá. ¿Quién es el de negro? ¿Quién es el tipo de negro? Ahora, mi novia no va a querer estar encerrada en ese corralito. No está encerrada, no, está el pero perfecto, corralito, en el aire libre. El corralito es para los chicos, nosotros tenemos para las novias. Para las novias tenemos una silla. Una especial. ¿Y dónde tiene ese habitáculo? En la casa de él, depende de la novia. En mi casa, sí. Y saca 6 cuadras. 6 cuadras. Pero tengo una habitación. Sí, que puletería. Tiene puleta. ¿Cómo la tiene? Una alfombra de esas altas como esta. Sí. Sí, toda peluda. Sí, sí. Sí, bien peluda. Sí, sí, sí. Y que entran incluso los medios y dicen... qué linda habitación. Qué linda alfombra ahí. Y... porque a ella le gusta el confort. Tengo, ¿sabes lo que tengo? Tengo también... los puff, contale los puff. Sí, y la lamparita con papel celofán colorado. Sí. Que de una luz así. Sí. Y como dice él... los puff. Los puff. Sí. ¿Los puff? Sí. ¿Y sí. para qué los usan los puff? Discúlpenme. Para apoyar las patas, qué sé yo. Para se usa. Porque mire que mi novia, además de ser hermosa, es muy delicada, está acostumbrada... ajá, ¿a qué? Al confort. ¿Cómo delicada? Sí, y está... delicada viene con usted a la cancha. ¿Qué clase de delicada es aquí? Ya se me dio la sola a la vuelta. Es como una salida exótica para ella. Exótica, su novia es ordinaria como papel de cueste. Si no, no andaría con usted. Entonces usted necesita estar rodeada de un ámbito. Nosotros la vamos a rodear. Sí, sabe cómo la vamos a rodear. Tranquila. Mire, la vamos a tratar también que no va a querer volver con usted. Porque, ¿qué hacen? ¿Tienen actividades para las novias? Sí. No, la acomodamos nosotros. No. ¿Cómo la acomodan? ¿Dónde la pegamos? Si quiere le pegamos una lustrada. Claro. Tenemos también servicio de ballet. Que te la... sí. ¿De ballet? ¿De qué? De ballet, de lavar. De ballet. Ah. ¿Cómo le llaman? ¿Ballet qué? Ballet wash. La lavamos, le lavamos. La lavamos, te lavamos la novia. Le lavamos la novia. Sí. Pero es que le hacen tenemos las manos. Tenemos lavadero novia. Sí. Pero no vio el cartel ahí cuando pasó. Lave su novia en cinco minutos. Porque hay gente, vio que es así, obsesiva. Obsesiva en la limpieza. Y usted lo ponemos ahí, tenemos unos cepillos giratorios, ya cómo se la deja. Ya cómo te la deja. No la va a reconocer usted. ¿La quiere con espuma o sin espuma? No, si es con espuma, ¿la quiere mejor lustrada a mano? Sí. Ahora, ¿y le qué, le hacen las manos? No viene, no tiene mano la... Sí, pero no digo... Sabíamos, disculpe, no. Le hacen las manos, el cuidado de las manos. Sí, sí, tenemos una manícura. Sí. Ah, manícura, me encanta eso. Y pedículo. Porque a ella le gustan las uñas esculpidas. Oh, ah, sí, a mí también. Eso, Pregúntale, ¿yo cuando hace frío? Sí. Me escupo las uñas porque... Sí. No, y si hace mucho frío las meten café con leche las uñas. Sí. Vamos ahí enfrente, hay un café con leche que no se puede tomar. No. Es muy feo el café con leche. Pero metemos los deditos ahí. Se nos calienta el alma. Sí. No hay como el café con leche para calentarse. Ay, Dios. No, que le esculpa las uñas alguna figura decorativa. Ah, sí, bueno, depende de qué cuadro sea usted. Sí. Y hacemos los 11 jugadores. Siempre nos falta un dedo, pero nos ingeniamos, quédese tranquilo. Sí, pero en el caso de mi novia, bueno, no sé, ustedes decidirán. Bueno, hombre, pero está haciendo mucho a la araca y no la trajo todavía. Por empezar el partido. No, sí. Bueno, ¿quiere pagar ahora o...? Sí, pague ahora mejor. No, tengo que pagar, claro, sí, si la van a cuidar. Tengo... Ahora, nosotros no nos responsabilizamos si hay ponerle una estampida. No. Pero si es dentro de su casa, ¿qué estampida va a haber dentro de su casa? Ya, bueno, pero se me meten adentro los hinchas de... Porque sabe que te guarda novia. Viene la cana, los corre, los tipos se me meten adentro de la casa. Sí. Porque saben que ahí tenés, es la guardería de novia, sí. El lavadero de novia y vienen. Y viene, yo se lo digo, mira, tengan cuidado porque viene mucha gente con tickets falsificados. Sí. Dice, vengo a buscar a... Sí, dame la rubia. Dame a las 7. Sí. No, mire... Bueno, yo le... Aquí te quiero decir que ya van 30 minutos del primer tiempo, para que sepa. Sí. Pero bueno, además, tengo que dejarla de cuidado. Consultando, ya le corre el tiempo. Ya está, nosotros le cobramos del arranque. Bueno, ¿cuánto sale? Va a dejar los tres pibes, la moto y la novia. Sí. Y me la lava. Ah, con lavado de novia. La a los pibes no, ¿no? Las dos cosas la ven. Bueno, son, ya le dije... 3, 4, 5, 6... 700 pesos. 7 gambas. 700 pesos, pero no se puede venir más a la calle. No, está terrible. Es terrible. Esto le está haciendo muy mal al fútbol. Después quieren que la gente vuelva al fútbol. Así no se puede. 25 pesos una entrada. Bueno, sí lo hace, 700 pesos... Bueno, tráela tú. Y acá la hago, ahora la traigo, ¿sí? Sí, sí, tráigala. Berta. Acá los señores. Bueno. Un momento, voy a hablar con mi compañera. Chao, Bertita. No, se vaya todavía, espere. Chao, corazón. Espera, señor, espere, jefe, espere. Le aseguro, animales no aceptamos. No, espere. No, le dejo a mi novia, señor. Espere que nos comunicamos con Handy a ver si hay lugar todavía, porque a ver si está lleno, ¿no? Sí, es muy fulero. ¡Oh, Dios mío! Yo pensé que... ¿Dónde la sacó este que dice que es muy bonita? Petiso dijo que es muy bonita. Perdón, ¿estás seguro que esta es su novia? Pero por supuesto, Berta, el amor de mi vida, la luz de mis ojos. Lo que pasa, tiene ahora esta especie de venda aquí porque se acaba de quemar una verruga. Grande la verruga. Pero por usted la dijo venda, que era muy hermosa, discúlpeme. Es bellísima. ¿Usted no la ve así? Sí, la verdad que claro. Sí. Escúchame, me parece que este es uno de los... Escúcheme, que le dejo... encajar una y después se quiere llevar otra. Sí, después ¿cómo la sacamos encima? No, esa. No. Esta la tenemos que bancar todo el campeonato. No, está loco. Mire, después, le pago. Después que espanta a la gente, pues se asoman, ve esto y sale corriendo. No te deja nadie nada. Le pago 700 por adelantar... No, está lleno, tenemos lleno el galpón. Está lleno, tenemos lleno el... 1.500, 1.500. La canasta. 1.500 pesos te pago. Vamos, 1.500 pesos, pedilo, vamos. Pedilo. No, capaz que le hacemos, si se estira, yo me estiro, ¿eh? 2.000 y no se hable más. 2.000 y no se hable más. Dámelo 2.000. Dámelo 2.000. Traigan la novia y la correa, ¿trajo la correa? Sí, va a ser 2.000 pesos. Le dejo la moto también. ¿Sí? Está bien. Bueno, Berta, vas a estar bien acá con los señores, ¿sabes? Te voy a extrañar. ¿Me das un besito? ¿Sabes qué? Después del partido te vengo a buscar, mi amor. ¿Vamos a comer unos panchos? ¿Sí? Decime cuánto me querés. Decime cuánto me querés, mi amor. Linda que sos. Ponela. Pausa.